esas flores y rosadas nubes. Así me encuentro yo, así me encuentro yo, oyendo el melodioso el canto de los pájaros, rozando el viento suavemente mi cuerpo, notando el dulce aroma de la vida. Así me siento yo, así me siento yo. La felicidad nace en mí, juego con pequeños animales que no temen, ando sin cansarme, así soy yo. Por un camino de fino cristal, acariciando con tu mirar todo el valle, feliz te espero porque vienes hacia mí. Así vivo yo, así vivo yo, besando tu cuerpo, besando tus labios, amando tu alma, amando tus ojos, buscando tu amor, buscando tu corazón. Así te amo yo, así te amo yo. La felicidad nace en mí, juego con pequeños animales que no temen, ando sin cansarme.